¡Ay, hola! ¡Ah! Oh, ¡ok! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Cielos! ¡Que creo que mi voz es molesta! Espera, ¿eh? Gusto en conocerte. Solo pasamos el rato y así. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quizá? ¿Eso creo? ¡Ey! ¿Cómo sabes que esta no es una clase de truco loco? Ah, ¿qué tal eso? ¿Píldora azul o píldora roja? ¿Cuál elegirías? ¡Todo está bien! ¿Cómo te va? ¿Me muestras cómo seguir con vida? ¡Ay, cielos! ¡Eres increíble! ¡Ay, rayos! ¡Muy bien!